La historia termina con una decepción. Mi amor, te vas y me has dejado. Te alejas de mi lado por una decepción. No puedo olvidarte aunque pasen los años. No te puedo olvidar, tu recuerdo me hace daño. Tú sabes que te amo y no te puedo olvidar. Aunque ahora estés lejos, no te dejo de amar. Y si ahora estás con otro, vives en mi corazón. Eres parte de mí, tú eres mi inspiración. La verdad que no recuerdo en qué te fallé. No recuerdo el motivo en que me equivoqué. Mi amor, te vas y me has dejado. Te alejas de mi lado por una decepción. Dime por favor ahora qué puedo hacer. Si tú sabes que te amo y no te quiero perder. Es difícil dejarte porque yo a ti te quiero. Dime qué voy a hacer porque yo sin ti me muero. Hoy yo quiero hablarte pero no estás aquí. Hoy quiero besarte, quiero más de ti. Hoy te quiero confesar que sin ti no soy feliz. Por eso te quiero aquí para dejar de sufrir. Adiós.